CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por rendición de cuentas. Estuvo el ministro de Defensa, Javier García. El diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, que no integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, pero sí la Comisión de Defensa, ha sido presidente de esa comisión, además, el año pasado, aprovechó para concurrir a la comisión como observador y sobre todo destacó dentro de la misma algunos recortes que él manifiesta son sensibles en áreas que ayudan o colaboran, por ejemplo, en el tema de la alimentación a los soldados. Y que esos planes que se han cortado para él perjudican, sobre todo, la atención a los subalternos vinculados al ámbito militar. También se le preguntó por otro tema que está en el Parlamento Nacional, que es la posibilidad de la reforma a la reforma que ya se le hizo a la Ley Orgánica Militar, que este gobierno quiere cambiar, lo que se votó en los últimos años del gobierno de Vázquez, vinculado a esa Ley Orgánica Militar, que comprende objetivo, pero también comprende conformación, cuántos generales está permitido, cuántos coroneles están permitidos. Y dijo Gerardo Núñez en ese sentido que está leyendo lo que el Ministerio de Defensa ha enviado y que, bueno, será materia de discusión ya eso sí en la Comisión de Defensa y no en el tema de presupuesto integrado con Hacienda. Sobre los recortes en el Ministerio de Defensa, Gerardo Núñez decía lo siguiente. Exactamente que analizando lo que es la rendición de cuentas del año 2020, vemos una enorme contradicción entre el planteo, el discurso del gobierno y sobre todo el Ministerio de Defensa Nacional, diciendo que sus nuevas políticas lo que hacen es beneficiar al personal subalterno, al personal militar subalterno, y cuando vemos los gastos de la rendición de cuentas del año 2020, ahí se ve un claro deterioro de justamente el funcionamiento en rubros fundamentales que eran beneficios para el personal militar subalterno. Por ejemplo, en el rubro alimentación, por ejemplo, en los beneficios sociales, que esto tiene que ver con boletos. Se daban 40 boletos y se comenzaron a dar el año pasado 30 boletos, y así en sucesivas situaciones, por ejemplo, también el gasto en medicamentos. Entonces, claramente hay una contradicción. Se habla como un gran logro el hecho de dar algunas partidas de aumento salarial para el personal subalterno, cuando van a rondar algunas de ellas los 600 pesos, y obviamente eso no implica un aumento de salario real. O sea, estamos hablando de porcentajes muy menores para la situación que vive la inmensa mayoría de los uruguayos. O sea, hoy los alimentos están más caros, hoy el combustible está más caro, hoy las tarifas están más caras y los salarios están más bajos. Esto también está pasando en el personal subalterno desde el punto de vista militar. Sobre la ley orgánica, ¿se anunció algo aquí, más allá de que no es el tema, pero se dio a conocer algún detalle de los cambios que se pretenden hacer? Se valoró en términos generales por parte del ministro. Nosotros tenemos el texto, el ministro se lo entregó a los senadores del Frente Amplio hace unas semanas atrás, lo estamos analizando y lo estamos evaluando. Es un anteproyecto que, como se dijo hoy acá, va a estar en discusión y bueno, se estará considerando en los distintos espacios legislativos. El ministro de Defensa, en relación al presupuesto en sí, habló de la compra de un helicóptero. Ustedes recuerdan que un helicóptero que llevaba vacuna Pfizer en el departamento de Rocha tuvo un accidente y se destruyó. Bueno, quieren recuperar obviamente ese helicóptero. Y por otra parte, en relación al tema de lo que denunciaba el diputado Gerardo Núñez, en la conferencia de prensa el ministro Javier García marcó que han entregado unas 20.000 canastas de alimentos al personal subalterno, que le han dado una recarga de 13 kilos de garrafa de supergas a soldados, desde soldados hasta cabos de primera, como medidas para paliar la situación financiera y, bueno, que hace a los grados más bajos del ámbito militar. Escuchamos lo que decía Javier García. circunstancias de la pandemia llevaron a que en estas horas estemos distribuyendo, diría que en estas horas a partir de hoy, distribuyendo, vamos a empezar por el norte del país, 20.000 canastas de alimentos de 14 kilos para distribuir entre el personal subalterno de más abajo del escalafón, de soldado hasta cabo de primero. 20.000 efectivos que van a recibir una canasta alimentaria de apoyo alimentario de 14 kilos y a los que se le va a sumar en este paquete de apoyos una recarga de garrafa de 13 kilos o equivalente a partir del mes de agosto. Es decir que vamos a incluir un paquete que tiene una inversión importante que supera el medio millón de dólares por parte del Ministerio de Defensa Nacional en apoyo alimentario y un apoyo energético, que es una novedad que no existía, no se había recurrido nunca. Una de las cosas que decía ahí Javier García es que la recarga tiene que ver con retroactiva al mes de agosto de la garrafa de gas. No le da para comprar una ahora, porque le van a faltar como 80 pesos, 90 pesos, entre lo que salía en agosto y empezó a salir a partir de junio. Se me había pasado esa situación cuando había escuchado la nota, ahora que la escucho nuevamente hace esa referencia y bueno, hay que hacer esa puntualización. ¿Recuerdan lo de las llamadas misiones de paz de Naciones Unidas, que se decía que servía económicamente para el país porque de alguna manera colaboraba para que se pudiera arreglar la casita o pagar deudas? Y obviamente si está la situación es esta, vinculada al ámbito subalterno de los militares, viven a canasta de alimento, 20.000, le tienen que dar una recarga de garrafa. Y muchos de ellos, como hoy decíamos con José Luis, viven en los cuarteles, porque no tienen manera de alquilar, los que son solteros, o alguno que es casado, la mujer vive con los padres y ellos viven en el cuartel. Seguimos con la información. Se dio un debate anoche en la Cámara de Diputados, ya que la diputada Lilian Galán, del Frente Amplio, pidió una consideración por fueros parlamentarios a partir de sentirse en la comisión investigadora sobre las horas docentes de FENAPES que se realizó el lunes pasado, atacada como legisladora y como mujer, dijo Lilian Galán, por los diputados Gustavo Zubía del Partido Colorado y Alfonso Lereté, que es el presidente de la comisión. Finalmente, esta cuestión de fueros no fue votada porque los legisladores del oficialismo no votaron. Pero Lilian Galán, la diputada del Frente Amplio, relató lo que ella considera este ataque hacia su persona, concretamente en la comisión investigadora, por parte del presidente de la misma, Alfonso Lereté, y también del diputado Gustavo Zubía. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Galán. Gráfica, página 36. Me pide una interrupción la diputada Lilian Galán. Está anotada Galán para hablar, pero bueno, ahí se ríe, hilaridad dice acá. La picardía, adelante, Galán, adelante. Yo digo, me parece improcedente el comentario. Y dice, yo le voy a decir a usted lo que es improcedente dentro de un ratito, quédese tranquila. ¿A mí? Sí, a usted, se lo voy a decir fuera de actas, pero cuando se retire la invitada, se lo voy a decir fuera de actas, quédese tranquilo. Lo vuelve a repetir porque interrumpe el diputado compañero del Frente Amplio, Enzo Malam. ¿Qué tengo que pensar frente a esto? Que las agresiones no son por ser mujer, por ser una mujer política y porque estamos discutiendo un tema bastante espinoso y que por lo tanto crear un escándalo político en esa comisión tiene algún fin. Lo estoy preguntando porque realmente me sentí muy agraviada. Durante muchas horas estuve siendo presionada y gritando dos varones de esa comisión. Quiero dejar por claro este tema de que es por asunto por fueros y por ser mujer, porque también en un momento el señor presidente, el diputado Lereté, se hace referencia a los dos compañeros varones que me acompañan en esta comisión y no encuentro en este momento la cita en la versión taquigráfica, pero ya la puedo aportar, y dice: muy bien el señor Enzo Malán y muy bien el señor Ruiz, les quiero felicitar por su actuación, les quiero agradecer, noté un cambio, están muy bien en esta comisión. Así que basándome en las leyes mencionadas, quiero pedir a esta Cámara que me ampare por una cuestión de fueros. No lo tienen por qué saber, pero ella lo que hace referencia es que a Malán y al otro legislador de Frente Amplio, que son varones, como que le decía a Lereté, dice Galán, muy bien, y a ella, como era mujer, no le decía nada. Y bueno, y hablaba allí de algunos ataques, y que por eso pedía, en este caso, un tema de fueros a nivel legislativo. Finalmente no se votó, y hubo de todo en el debate. Algunas legisladoras de Frente Amplio también en su discurso estuvieron casi gritando en los micrófonos: si tocan a una, tocan a todas. Bueno, situaciones en las que se vivieron de esa manera, y se volcó, yo digo, de forma significativa y definitivamente, cuando la diputada Nancy Núñez del Partido Nacional la mandó a tomar terapia a Lilian Galán. Vamos a escuchar lo que decía Nancy Núñez, la diputada del Partido Nacional. Tengo la oportunidad de estar en las tres comisiones en las que se ha nombrado. En ninguna de las oportunidades puedo decir que el diputado Lereté ha actuado con violencia ante la mujer. Si alguna diputada se siente agraviada, tal vez es un tema para tratar en terapia, pero no en esta sala. Nosotros no tenemos ningún problema, las mujeres nos sentimos firmes. Agresiones personales, la fundamentación de voto no corresponde, señora diputada. Perfecto. Señor Continúa presidente. Con el uso de la palabra. Señor presidente, lo que yo digo es que no podemos generalizar que las mujeres de esta sala nos sentimos agraviadas. Nunca me sentí agraviada por ningún hombre de este Parlamento, ni de mi bancada, ni del Frente Amplio, ni de cualquiera de las otras agrupaciones políticas. He sentido siempre un gran respeto, como corresponde a personas de bien que están sentados acá y representando a la ciudadanía. Así. Ahí tenían el planteo. Lereté no habló, dejó que hablaran, sobre todo desde el Partido Nacional, legisladoras de ese partido. Subía sí habló, indicando que no era verdad y que sí hubo generación de debates y de problemas, porque se intentaba descalificar a la persona que, en este caso, era la directora del Liceo de San José, donde se ha generado el mayor problema con el tema de las horas docentes en FENAPES, y que había sido la denunciante. Y bueno, lo concreto es que en algún momento se manifestaba por parte de Frente Amplio de que por lo general se votan estos pedidos de fuero. Es verdad, pero yo no recuerdo, en verdad no recuerdo en este momento, una cuestión de fueros que fuera de un legislador hacia otro legislador. Por lo general recuerdo sí a Graciela Bianchi y algunos de los otros legisladores pidiendo cuestiones de fuero, pero por situaciones externas al Parlamento, por ataques o descalificaciones que consideraban se les habían hecho por fuera del Parlamento, no de un par, no de otro legislador, que allí obviamente cada uno también toma o verifica a partir de quienes son los legisladores de su partido. Entonces, ¿cómo es que es más difícil ese debate interno si uno dice una cosa y otro dice otra? Que fue lo que finalmente pasó en la discusión del Parlamento. Ayer fue una jornada, tanto en el Senado como diputados, una jornada de debates. Algunos más jocosos, otros menos, otros más complicados. Por ejemplo, uno de los que se dio, y que podíamos calificarlo de los un poco más jocoso, fue el vinculado al tema de los micrófonos en el Senado de la República, que hay un problema de amplificación y que, bueno, había tenido cierta mejora a partir de algunos instrumentos que se habían generado para la interpelación a Arbeleche y a Salinas, pero que ayer volvió un poco a la normalidad de tener que ir trasladando los micrófonos hasta que se haga una licitación. Y se daba este diálogo entre Mario Vergara, senador del Frente Amplio, y la presidenta de la Cámara, vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Señora presidenta, perdón, hay que dominar estos micrófonos. Sí, no, ya vendrán otros. ¿Cómo logramos tener el otro audio el otro día? Una gestión maravillosa. Usted sabe que las licitaciones demoran, es un tema de transparencia, señor senador. Bueno, muy bien. Me alegra que esté de nuestro lado, señora presidenta. Del lado que corresponde. De la transparencia, exacto. Ese fue uno de los temas de debates más jocosos. Decíamos, hubo de todo, hubo obviamente situaciones más complejas. Una de ellas, el pedido de interpelación al ministro Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas. A ver, allí se da una cosa, tiene que ver con el contrato con Cantonatí, que lo ha llevado adelante Luis Alberto Heber, hoy ministro de Defensa. Y Falero además ha tenido problemas de salud que le han impedido hacerse de la actividad en la cartera. La ha llevado hasta ahora Juan José Bleizola, su secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sebastián da Silva, del Partido Nacional, a partir del planteo de la interpelación a Falero por Cantonatí, trajo esto a colación, dijo que no le parece bien que se planteen interpelaciones a un ministro convaleciente, dijo Sebastián da Silva, y después generó allí un ida y vuelta respecto a vamos a ver en qué muelle hay más opacidades dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si en el muelle del actual gobierno o en el muelle de los gobiernos frente amplistas que terminaron, dijo Sebastián da Silva desafiante, lo que generó que obviamente desde la bancada de Frente Amplio se indicaba que estaba fuera de orden porque no se puede hacer consideraciones políticas en el fundamento de voto. Y Argimón, desde la presidencia de la Cámara, le pedía a los legisladores del Frente Amplio que no gritaran, que ella misma era la que iba a encauzar al senador Sebastián da Silva en su discurso. Un nuevo estilo del uso del llamado a sala a los ministros de Estado. Hoy estamos inaugurando el llamado a sala de los ministros convalecientes. Y eso para nosotros es muy complicado. La ciudadanía sabe lo que ha pasado en el gobierno, en el Ministerio de Transporte. No es necesario recordarlo. Y en paralelo hemos discutido en la Comisión de Transporte, como decía el senador propinante, todos los aspectos relacionados con este acto administrativo. Culminada esa etapa, el Frente Amplio pretende interpelar a un ministro convaleciente, objetivamente convaleciente, señora presidenta, que tiene unas pocas semanas en el cargo. Y tiene unas pocas semanas en el cargo porque lo tuvimos que nombrar porque falleció el ministro del Interior. Esa es la verdad, la nueva versión del palo en la rueda, interpelar a un ministro convaleciente. Pero vamos a ir a la interpelación y vamos a informarle a la ciudadanía que en el tema del puerto no nos duelen prendas. Vamos a ir, señora presidenta, y vamos a dejar bien en claro que hay muchas cosas que son causa y efecto de los últimos gobiernos, de los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio. Vamos a hablar de todo en el puerto. Vamos a hablar de la realidad, que no es una realidad de soberanía lo que está pasando en el puerto. Es una realidad de disputa entre empresas multinacionales que pareciera que uno defiende a uno. Vamos a poner todo arriba de la mesa. Vamos a hablar de la diligencia de los ministros de Transporte de Frente Amplio, de los presidentes del puerto de Frente Amplio, de las licitaciones que hizo el Frente Amplio en el puerto, de los sobres que se abrieron y se dejaron de abrir, de todo. A nuestro juego nos llamaron para hablar de transparencia. De todo. De todo vamos a hablar. Mire, le voy a decir, si usted grita, yo le estoy diciendo. Claro, ¿dónde estuvo la transparencia de lo turbio en el puerto? ¿En qué muelle estuvo? ¿Si en el muelle del gobierno del doctor Lacalle Pou o en el muelle del gobierno de las tres administraciones Frente Amplista? Todo bien clarito. Sí, a la mesa, señor senador. Gracias. Bien. Y ahí terminaba Sebastián da Silva. A quien le decía que no le gritara era Alejandro Sánchez, el diputado de Frente Amplio, presidenta de la Cámara, Argimón, porque decía que ella iba a encauzar la discusión. Ustedes escucharon ya a Mario Vergara hoy en el informativo de la de la mañana, indicando que sobre Falero ellos no tienen problema, que si Falero no pueda venir el subsecretario Laizola o pueda venir el propio Luis Alberto Gebero, hoy ministro del Interior, si el Estado, el gobierno lo considera pertinente, que no es un tema de convalecencia o no respetar la situación de salud de Falero. Y por otro lado, sobre el tema este de comparar lo que ha sido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno actual con el del Frente Amplio, dijo Mario Vergara que estaban dispuestos a ese convite siempre y cuando no sirviera como cortina de humo para no contestar lo de Catornati. Charles Carrera será el miembro interpelante de Falero y habló de entrega de la mayor entrega de soberanía, dijo, es este contrato de Catornati por parte del gobierno actual. Y criticó duramente las condiciones del mismo. Vamos a escuchar la nota que hacíamos con el senador Charles Carrera. Esta política lo que hace es estancar el desarrollo del puerto. Hay muchas de las empresas que hoy están allí que están muy preocupadas con el futuro del país. Y esto realmente es un acuerdo que va a traer muchas más consecuencias que beneficios. Y es eso lo que se propone el Frente Amplio. Exigir responsabilidad política, denunciar, y a partir de allí, bueno, veremos las acciones que vamos a seguir, pero la opinión pública, la comunidad en su conjunto, tiene que saber que aquí se dio el mayor acto de entrega de soberanía nacional. Algo nunca visto. Si uno se para a ver, mirar hacia atrás la historia nacional, uno no ve un acto de entrega tan grande de algo que hace parte de la nación. Porque el Uruguay fue primero puerto, Estado y Nación, como dijo Wilson Ferreira Aldunate. Hemos encontrado varios procesos irregulares. En el pedido de acceso a información pública, es decir, si ustedes quieren disponer de su patrimonio, lo pueden disponer libremente. Pero el Estado no puede disponer libremente. Es decir, el Estado tiene que cumplir una serie de pasos. Tiene que tener un procedimiento administrativo que sea el presupuesto de ese acto administrativo. Lo que nos han contestado la semana pasada es que hay decretos que no cumplen con el presupuesto. Es decir, que hay decretos que no cumplen con el procedimiento administrativo. Y eso es absolutamente ilegal. Pero además es inconstitucional, porque no se puede disponer de un monopolio privado sin una ley. Una ley que requiere mayorías especiales conforme a nuestra Constitución. El Partido Colorado lo que se está proponiendo es sacarle las castañas al fuego al Partido Nacional. Pero lo que decimos nosotros desde este lugar es que, ojo, que no se vaya a quemar. Es decir, algo que es ilegal, que se estableció a través de decretos reglamentarios, no se puede modificar y no se puede arreglar a través de una ley. Acá lo que hay que hacer es tener una discusión seria, denunciar la situación y bueno, y hay que pedir que el Poder Ejecutivo revea ese acuerdo, que es un acuerdo que es va a causar mucho daño. Ya vino en dos oportunidades a la Comisión de Transporte, hicimos un acceso a la información de información pública que se nos contestó la semana pasada y bueno, lo que surge es que se llegó a un acuerdo, se realizó una entrega de soberanía a una empresa sin los informes jurídicos, sin los informes financieros contables, sin la mirada del Tribunal de Cuentas de la República. Y esta es una situación muy grave, y lo que se propone el Frente Amplio es interpelar, para exigir responsabilidad política de las autoridades. Allí hablaba de interpelar y exigir responsabilidades políticas sobre este acuerdo, decía Charles Carrera, senador de Frente Amplio, en la nota, también lo marcó dentro del propio pleno de la Cámara de senadores, ustedes lo escuchaban anoche el audio de sala, más o menos planteó lo mismo que decía en la nota. Veremos cuándo va el ministro Falero, lo concreto es que esta interpelación entonces estará siendo por el contrato con Catornati. El senador Gustavo Penades del Partido Nacional indicó que la situación en Cuba tiene que llevar a la libertad y a la democracia y que utilizar el tema del ataque de Estados Unidos está más que perimido porque es un pretexto, dijo, que se viene utilizando desde hace 60 años, dijo Penades. Dentro de la... que en realidad creo que debería saber que el bloqueo continúa desde ese tiempo, todavía no terminó. Lo que sí dijo en este caso Penades es que hubo una declaración por Colombia, cuando la situación de Colombia era compleja y con ataques a las manifestaciones, y que en relación a Cuba se buscaba lo mismo. Es más, cuando un colega le preguntó por el tema de Colombia, fue que él dijo, me ha dado la idea de presentar una declaración, porque recordamos que yo había dicho que la declaración sobre el tema Cuba se iba a presentar en diputados, no en el Senado. Pero el senador Penades, al parecer, a partir de la pregunta de nuestro colega Gavar, de Radio El Espectador, cuando le pregunta sobre la situación de Colombia, teniendo en cuenta que había habido una declaración de por el tema colombiano en el Senado, dice, voy a presentar ahora una moción, una declaración de tres puntos respecto al tema de Cuba, que para poder tratarse tendría que votarse como grave y urgente. Vamos a escuchar lo que decía Penades en la nota. Cubano, llamar a la necesidad de que Cuba encuentre por una vez y definitivamente su camino hacia la libertad y la democracia, y acusar a Estados Unidos de desestabilización es un discurso que creo que ya está más que perimido. Vienen con esa excusa desde hace más de 60 años. Entonces, ya no se sostiene de ninguna manera esa situación. Lo que va a tener que hacer el Partido Comunista Uruguayo va a ser lo mismo que tuvo que hacer cuando cayó el muro de Berlín, pedir perdón. Lo que van a tener que hacer todos ellos es pedir disculpas y perdón a la cantidad de gente que creyó que aquello era un paraíso y aquello de paraíso no tiene nada, aquello es un infierno. Trazar paralelos también con otras situaciones, digo desde el punto de vista del Senado, como las que ocurren en Colombia, donde hay flagrantes violaciones a los derechos humanos según los organismos internacionales, la Unión Europea, la OEA, ¿el criterio es el mismo? Exactamente, no, le diría, es más benevolente con Cuba. Porque con Colombia el Senado se expresó condenando la situación y llamando al diálogo. Y me está dando usted una buena idea que quizás sea que tengamos que promover también en el Senado una declaración con relación a Cuba como la que en su oportunidad hicimos con relación a Colombia. Los ejemplos no son comparables, entre otra cosa, porque nosotros nos enteramos de las cosas que están pasando en Colombia, porque dentro de todo es un Estado de derecho democrático, porque existen garantías constitucionales. Lo que está pasando en Cuba hoy ya no lo sabemos porque apagaron, entre otras cosas, las redes sociales justamente para que la gente no difunda lo que están padeciendo. Allí estaba la declaración del senador Gustavo Penades, que claramente manifestaba, usted me ha dado la idea de hacer la presentación, porque reitero, la idea era presentarlo en diputados. Diputado finalmente no la presentó ayer por lo que pasó en el Senado. ¿Qué fue que pasó en el Senado? Que el Frente Amplio no votó la gravedad y urgencia y no se pudo tratar el tema y lo derivaron a Comisión de Asuntos Internacionales. Para que no sucediera eso, bueno, la idea de diputados es presentarlo hoy. Óscar Andrade, senador de Frente Amplio, fue el miembro de esa colectividad política que dio a conocer los detalles por los cuales el Frente Amplio no votó tratar el tema Cuba como grave y urgente. Sobre todo expresó, entre otras cosas, que la situación de Cuba en relación al COVID-19 habría que compararla con países como Estados Unidos, que hay que tener en cuenta también lo que ha pasado con los países en donde ha intervenido Estados Unidos. Dijo también Óscar Andrade, el senador del Partido Comunista del Frente Amplio, que en situaciones similares como las de Bolivia, en situaciones de golpe de Estado como la de Bolivia, no hubo declaraciones en ese sentido. Ayer en la Cámara de Diputados, en la media hora previa, también la esposa de Danilo Astori, Claudia Hugo, hizo la misma ejemplificación a la hora de defender la situación de Cuba y pedir que enviaran sus palabras a la Embajada de Cuba. La diputada Claudia Hugo destacó que la dictadora o la que dio el golpe de Estado en Bolivia fue invitada a la fiesta de Asunción de la calle Pou y que cuando asumió el nuevo presidente democrático de Bolivia, la calle Pou no concurrió a esa asunción. Esto lo manifestaba, reitero, Claudia Hugo, la esposa de Danilo Astori, diputada de Asamblea Uruguay. Pero volviendo al Senado, Óscar Andrade, respecto a no votar, el tratar el tema como grave y urgente, decía lo siguiente. Nosotros votamos en contra de la gravedad y urgencia porque nos parece que es una moción que no ubica un contexto. Parte de las cosas que, ejemplo, la moción refiere a la gravedad de la crisis del COVID. Cuba tiene 1.500 muertos por COVID, teniendo 11 millones de habitantes. Y es grave, 1.500 muertos por COVID. Pero habría que comparar con los países que están juzgando a Cuba. Por ejemplo, Estados Unidos, su relación de muertos por millón de habitantes. Es una moción que no menciona un bloqueo criminal, ni menciona los atentados terroristas que Cuba ha sufrido Posada Carriles, después de haber bombardeado un avión con deportistas, murió caminando tranquilamente por las calles de Miami. No menciona la intervención extranjera hoy, no la futura. Hoy, silencio absoluto de una intervención imperial que ha sufrido 60 años. 60 años la Revolución Cubana. Ni una palabra de los 6.000 muertos por distintos atentados en 60 años del proceso social cubano, que sí, es un proceso que tiene dificultades, pero me gustaría que se compararan los índices de desarrollo humano de Cuba con el contexto en el que vive. Sin reflexionar sobre el bloqueo, repito, criminal. Esta urgencia por el pueblo cubano, por las necesidades del pueblo cubano, no la hemos visto con la misma fuerza para condenar la práctica de asedio permanente que ha sufrido la Revolución Cubana. Una revolución pobre, sí, pero solidaria, Yo no me olvido que 100.000 uruguayos pueden ver gracias a los médicos cubanos y 4 millones de personas en el mundo pueden ver gracias a los médicos cubanos. Y no me olvido que 500 uruguayos se recibieron de medicina de hogares pobres del Uruguay en Cuba. Entonces, urgencia, no, me parece que lo que hay que hacer es trabajar en la comisión, contrastar información, contrastar datos. Hemos visto medios internacionales colocando imágenes como supuestas movilizaciones de Cuba hoy, que eran movilizaciones a favor de Cuba hace años, y gente repicando. Y en algunos casos dirigentes políticos repicando esas imágenes y medios internacionales. De emboscadas que sabemos cómo terminan. ¿Cómo han terminado las intervenciones humanitarias promovidas por los Estados Unidos? ¿Quién se hace cargo después de la desgracia? ¿O no hay una larga historia en América Latina pagada con muchísima sangre? No nos sumamos a un coro irresponsable y miope, porque parece, no tuvimos la misma celeridad cuando hubo que convocar a la dictadura de Bolivia en medio de asesinatos a bolivianos a la asunción de la presidencia acá. Y hace poco vimos un mensaje en las redes saludando al Partido Comunista Chino, de integrantes principales de la coalición de gobierno. Parece que si tenés potencia económica, ahí la discusión de los derechos humanos pasa a un segundo plano. Ahora, si sos una isla pobre y bloqueada, ahí tenemos una mirada sobre los derechos humanos distinta. Por eso no votamos como grave y urgente. Y al no votarse como grave y urgente, no se pudo tratar la declaración y la misma pasó a la de Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República. La diputada Nazmí Camargo habló de la situación de los deudores del Banco Hipotecario, histórica, dramática y trágica, dijo en este caso Nazmí Camargo. Por eso Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que espera de alguna manera de una solución definitiva a estas familias. Generalmente en de un sector de la sociedad más frágil económicamente, a los cuales en todo este tiempo no se les ha dado una solución. Y es la triste situación de los deudores del Banco Hipotecario y de la ANV, que golpean las puertas de nuestros despachos a diario. Y digo triste porque hemos tratado con personas cuya salud física y mental se encuentra afectada a causa de la angustia y preocupación de no poder terminar de pagar su vivienda, así como de no contar con una fecha de finalización de pago de la misma. Y por consecuencia, llegar a perder su techo, bien inmobiliario en el cual, en algunos casos, han invertido prácticamente toda su vida o la mayor parte de ella, generando de esta forma una pérdida sistemática de los sueldos o ingresos a nivel del núcleo familiar. Situación generada por las altas moras impuestos por los atrasos en las cuotas o por el no pago de las mismas. Queda claro, presidente, que urge la necesidad de una política de vivienda que le dé solución definitiva a esta situación y a estos uruguayos. Quedando evidente que las políticas de Estado aplicadas hasta el día de hoy no hacen más que eternizar estas lamentables situaciones de los deudores y, por lo tanto, no dan nunca culminación a su sufrimiento. Respecto a esta gran problemática y buscando una solución real mediante la cual miles de compatriotas puedan subsanar su situación, es que Cabildo ha presentado un proyecto de ley que busca hacer justicia a esta situación, que a tiempos atraviesan los deudores. Proyecto en el que se propone que el deudor pueda optar por el cambio de UR a UI. Así como también se propone la tasación del inmueble, otorgando de esta forma la posibilidad de la quita de la mora, intereses y colgamentos. Así hablaba entonces Namiz Camargo, diputada de Cabildo Abierto, sobre el proyecto que Cabildo ha presentado en relación a los deudores del banco hipotecario. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.